Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Un especial en el que vamos a viajar a Extremadura y nos vamos a dedicar monográficamente a hablar de una tierra magnífica, de una tierra bellísima en la que hay muchos misterios, desde el bestiario popular hasta brujas, pasando por reliquias, fantasmas, ovnis. Todo es posible en una tierra llena de mitos y de leyendas, en una tierra mágica llamada Extremadura. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hoy te quiero llevar a que conozcas un poco mejor algunos de los enclaves mágicos que tenemos en Extremadura. A poco que nos adentremos en las calles de Alange y buceemos en su pasado, aparece la magia, porque es cuando menos curioso que su nombre árabe significa Castillo de la Culebra, y que su santo patrón sea San Bartolomé, santo al que se le representa a menudo con su propia piel a cuestas y que da aires de legalidad cristiana a la figura pagana de la serpiente, cuya inmortalidad venía explicada por su capacidad de cambiar la piel todos los años. La historia de Alange se pierde en la noche de los tiempos, como atestiguan las pinturas rupestres ubicadas en el callejón de los frailes y en la umbría del cerro del Castillo de la Culebra. Así la atestigua también su estela funeraria de un guerrero de la Edad de Hierro, un antropomorfo acompañado de su escudo, un casco, una espada y su espejo. Años más tarde se encontraron allí los restos de un poblado y algunas joyas de oro. Pero sin duda la aparición de Alange más curiosa se debió a sus saludables aguas. Las termas romanas, que aún se conservan en funcionamiento y pueden disfrutarse, tienen una doble piscina circular a la que se desciende por tres escalones. Están cubiertas con cúpulas semiesféricas y poseían pinturas de temas oceánicos, hoy tristemente perdidas. Aún así, están declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A finales del siglo III aparece, llegado de la Capadocia, la familia de los Serenanos y se instala en Emérita. Con ellos viajaba a su hija Varinia Serena, que padecía algún tipo de enfermedad mental que las aguas del manantial hicieron desaparecer. Por ello su padre hace edificar una estatua en honor a la diosa Juno en la estación termal. Es muy posible que hubiese allí, además de las termas, una posible zona sagrada constituida además por un templo romano consagrado a las ninfas. Posteriormente, dicho templo arruinado habría sido sustituido por una basílica visigoda, de la que han aparecido algunos restos, y debido a eso mismo, ese mismo fenómeno de continuidad, hoy podemos ver allí una ermita con pórtico lateral de arcadas dedicada al Cristo de los Baños. Los dioses cambian, pero el lugar sagrado continúa. De hecho, la Virgen de la Medalla Milagrosa que puede contemplarse en la ermita es un regalo de un eminente médico cuya hija sufría fuertes trastornos mentales. Sus colegas lo habían intentado todo para sanarla, sin solución, y alguien les recomendó los baños de Alange. Allí, gracias a las milagrosas aguas y a la intercesión de la Virgen, La historia se repetía y la joven se curó como hizo la romana Varinia 2000 años antes. Al conquistar Muza, a la cercana ciudad de Emérita Augusta en el 713, los árabes, para defenderse de los bereberes, levantaron en sus riscos la inexpugnable fortaleza que aún nos observa desde las alturas y cuyos restos aún se conservan, como un formidable espantapájaros que deshace el tiempo a golpes de lluvias y ventoleras. De la estructura árabe del castillo, al que dio nombre de Alange, transformación de la palabra latina angis, que significa culebra, solo queda algún trozo de muralla, y de las transformaciones y añadiduras de los caballeros de Santiago solo queda hoy la torre del homenaje. A los pies del castillo y sobre las aguas del pantano se celebra hasta hace 50 años un ritual perdido en la noche de los tiempos. Eran unos ritos de bodas relacionados con antiguas ceremonias de fertilidad y que tenían como lugar de celebración el enclave conocido como Pata de Buey. La Pata de Buey es una formación rocosa, un capricho de la naturaleza que hace que una roca pequeña soporte el peso, en asombroso equilibrio, de una roca de gran tamaño. En composición de piedra configura una pequeña cueva o abrigo en cuyo interior la naturaleza también se ha encargado de esculpir formas. Unas formas que después el hombre se ha encargado de asociar e identificar con nuevos animales y personas. Es curioso porque unas formas después han tenido en el hombre a su protagonista, que se ha encargado de asociar o identificar, por ejemplo, con la pata de buey, una marca que se asemeja a la huella de un bóvido y que sirve para dar nombre al lugar. Los recién casados acudían antiguamente al lugar en procesión con los invitados, y al llegar a la explanada, donde se celebraba un baile, del que en un momento dado los contrayentes se escabullían para introducirse en la oquedad y donde el novio miccionaba en presencia de su esposa. Otras fuentes dicen que la mujer hacía lo propio en presencia de su marido, y aún otros afirman que eran ambos contrayentes los que realizaban tan extraño ritual. Lo cierto es que las paredes de este abrigo aparecen hoy muy desgastadas y cuatro grabados en el pueblo que han servido para que se bautice con los nombres de pata de buey: la pata de cabra, la tostá o el zapatito del niño Jesús. En estos valles, con la agricultura como principal modo de vida, se debió desarrollar una espiritualidad que tendría como objeto fundamental el culto de las fuerzas fecundadoras de la naturaleza. Una naturaleza engendradora de vida, con sus dos vertientes, femenina y masculina, y los ritos de fecundidad consistentes en el toro buey como protagonista. La pezuña del buey toro como animal totémico de la fecundidad masculina, que aparece asociada a la huella de la cabra cérvido, que es el animal que se vincula a lo femenino y que se asocia a la diosa Ataecina Proserpina, y son los dos motivos juntos que vendrían a dar al lugar un carácter de santuario que aún hace ya siglos que se perdió, en este caso, su verdadero significado. También en Alange se encuentra la fuente de los enamorados, en la que, según cuenta la tradición, al beber de sus aguas se combate la esterilidad, uniendo así las aguas sagradas con los ritos de la fertilidad. Y es que hay todo tipo de historias que nos hacen hablar y nos hacen contar historias particularmente bellas y curiosas en Extremadura, como el legendario castillo de Miriamontes, prodigio en leyendas y medias verdades. Solo queda una torre que se yergue como una muela cariada en solitario, dominando las blancas de Azuaga. Desde tiempo inmemorial se han realizado excavaciones buscando un tesoro que se sabe que esconde, un tesoro que algunos atribuyen al mismísimo rey Baltasar. No es descabellado pensar que el tesoro se atribuya al más moreno de los reyes magos, porque el origen de la fortaleza está relacionado con la tribu islámica de los Suwaga, que desde el norte de África se diseminaron por buena parte de la geografía peninsular. Sin embargo, la historia dice que el castillo de Miramontes se construyó sobre restos romanos, y la memoria del pueblo lo atestigua afirmando que allí se enterraba nada más y nada menos que la hija del emperador Trajano. Cuenta la leyenda que la joven romana enfermó y los médicos les recomendaron los baños en el balneario de Alange. Al pasar por Azuaga empeoró y murió. Por eso sus restos descansan bajo el castillo. Lo cierto es que cuando escarbamos un poco, descubriremos unas lápidas encontradas allí y que nos hablan no de las hijas, pero sí de dos hermanas de Trajano. Es el pozo de la realidad que siempre se encuentra tras beber en la leyenda. Y siguiendo con las leyendas y con los romanos, no nos podemos olvidar que se habla de otro insigne enterrado en el castillo. Nada más y nada menos que Viriato, el gran enemigo de Roma. Quizás por no desmerecer a la leyenda de Trajano, las tradiciones orales cuentan que las hermanas de Viriato también fueron quemadas vivas y enterradas en el castillo junto a un pastor lusitano, en este caso Viriato. Y una vez más pasamos de la leyenda a la realidad. Junto al castillo se encuentra el mirador de Viriato. En el pueblo, el pastor lusitano tiene una calle y hasta un festival de música, el Viriato Rock. Ya quisieran muchos de carne y hueso tener lo mismo. Y quien no tiene cuerno ni hueso es otro insigne habitante del castillo llamado Juan Colorín, un hombre ogro que salía por la noche con una porra y un candil y asustaba a los niños de Azuaga, incluso se asegura que cuando atrapaba a algún niño lo encerraba en las mazmorras del castillo y luego se los comía. Los niños lo temían, pero una noche decidieron rebelarse, y cuando el ogro bajaba del castillo los niños se pusieron de acuerdo para echarse una manta encima. Y a partir de ese momento lo apalearon y subieron a la Venalta. Y allí enterraron la porra y el candil, que desde entonces permanecen enterrados bajo los eucaliptos del castillo. Y a Juan Colorín lo despeñaron por la falda de la montaña del castillo y fue a parar a la Piedra de la Cruz, donde se afirma que aún hoy se pueden oír sus lamentos en las noches de luna menguante. Y es que con estos niños, ¿quién necesita enemigos? De ser verdad la mitad de las leyendas, la base del castillo debe de estar repleta de túneles y galerías, porque también se afirma que la fortaleza se comunica con el Pozo Santo, un aljibe de origen árabe que también comunica con la Iglesia de la Consolación. Se cree que su agua no es solo santa, sino que también es milagrosa, especialmente para los dolores de estómago. Otro pozo cercano al de la calle Larga servía para curar fiebres que allí se dejaban gracias al ritual de arrojar dentro un puñado de sal mientras se reza una oración a un inexistente, sospechoso y herético San Salomón. San Salomón, calenturas tengo, calenturas son, y un puñado de sal ahí se quedarán. Indispensable esta oración para salir corriendo para que las calenturas se quedaran en el pozo. Podríamos terminar aquí las leyendas del castillo de Miramontes, pero también voy a enlazarlo para que acabemos con otra historia que quiere decir y tiene referencia con la Piedra de la Cruz, porque cuenta que existe en Azuaga una galería subterránea con una gran habitación interior que conduce a la Piedra de la Cruz, situada en la falda del castillo. También se dice que este pasadizo fue utilizado por un rey para escapar en un conflicto y por los miembros de la iglesia para escapar en ese mismo caso por unos bandoleros que despojaron a la iglesia de su inmenso tesoro, constituido en su mayor parte por piezas de oro. Al parecer también existe otra galería que va desde el castillo hasta la parroquia de la Consolación. Y afirman los lugareños que en la citada parroquia existe una especie de pozo o galería, pero que actualmente se desconoce hacia dónde ve. La leyenda se volvió realidad cuando en la última restauración, en el año 2014, apareció un misterioso pozo que parecía que era el que hablaban las leyendas, y a día de hoy puede contemplarse en la sacristía. Pero dejemos para otro día la resolución del misterio del túnel secreto, que hoy bastante hemos tenido con enterrar o desenterrar esqueletos ilustres, tesoros de reyes magos y, como no, parientas de emperadores, hermanas de héroes y otros ogros emporrados, reconvertidos en almas en pena. Descansemos así, soñando con ellos, y esperemos que las palas y los picos de la imaginación sirvan para reconstruir las piedras derruidas del castillo de Miramontes que se encuentra en nuestra Extremadura mágica, entre mitos y leyendas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hoy te quiero llevar en nuestra Extremadura, en nuestros mitos y leyendas, a la localidad de Segura de Toro, enclavada en el mágico Valle de Ambroz. Ha sido desde el inicio de los tiempos un enclave mágico en plena naturaleza. Cuando menos, su origen es vetón, como atestiguan los restos encontrados, entre los que sobresale el toro tallado en granito que da apellido al pueblo, una escultura celta del siglo VI a.C. que preside aún hoy su plaza mayor. Los vetones que poblaron estas tierras de Ambroz fueron un pueblo ganadero de la Edad de Hierro, que fortificaba sus poblados o castros situándolos en montículos y a orillas de los ríos. De ellos se conserva un complejo arqueológico conocido como El Toro, por ser el lugar donde se encontró este toro totémico de esta localidad. En otras épocas, a estas esculturas celtas las consideraron como símbolos de malos augurios y fueron arrojándolas a la garganta. Años después intentaron rescatarlas, pero solo consiguieron salvar el nombrado toro totémico y sin cabeza. Cuentan que hallándose en el antiguo emplazamiento, la escultura fue destrozada a golpes de marra con la intención de desprender la capa de cantería que, según la creencia popular, era poco menos que la piel que cubría a la auténtica estatua bóvida de oro. Cuenta la leyenda también que estaba caído de costado, y sobre el lado descubierto dicen algunos que se leía un enigmático letrero: el que me rodee del otro lado será afortunado, tal cual. Y los buscadores de riquezas consiguieron dar la vuelta a la gigantesca escultura, encontrando no el tesoro soñado, sino otro letrero con mucha guasa que se reía de los forzudos mozos y que decía: ahora que estoy volteado, me quedo más descansado. Muchas gracias nos hizo a los buscadores de tesoro, que enojados por la tomadura de pelo, la emprendieron con la imagen de piedra y la destrozaron, por lo que ahora aparece agrietada. Otra pieza interesante aparecida en 1959 es la estela tallada de roca granítica conocida como El Guerrero. De forma grotesca, tiene apariencia humana y grabada en el pecho lo que aparece ser una espada. Actualmente se encuentra expuesta en el Museo Provincial de Cáceres, aunque se puede contemplar una copia en la plaza del museo cerca del toro. Tres días después del hallazgo de la estela, se encontró un berraco con las características morfológicas del jabalí, del que también se ha colocado una copia en la misma plaza. Antes de estas apariciones se habían salvado tres estelas discoidales que presentan figuras radiadas de pétalos de flor y brazos de estrellas. A todo esto hay que añadir la gran colección de tumbas antropomorfas labradas en roca sobre las que se levanta la iglesia, llegando alguna a estar en el interior de las casas particulares. En Segura, el asentamiento romano estuvo situado en la zona de los Cabezuelos, donde se encuentran abundantes restos todavía, y es muy posible que allí se levantase un templo junto al antiguo emplazamiento del Toro de Piedra, una zona que ya fue utilizada como lugar de culto de los vetones. Más abajo, en la zona de huertas conocida por el nombre del Tesoro, lugar donde la vertiente pierde verticalidad, se ven por todas partes cerámicas romanas de gran abundancia. En una pared de campo, cerca de la noria, dentro de estas huertas hay un trozo de pared de la primitiva construcción. La legendaria Verde Oliva y la Reina Mora es otra parada que debemos hacer. Ya conocemos el origen del apellido del pueblo, pero nos falta conocer el de su nombre. Sus habitantes afirman antes del pueblo, que había un evocador nombre, Verde Oliva, y que tenía este legendario lugar un gran castillo donde vivía la Reina Mora, quien lo construyó huyendo de la corte y de los requerimientos amorosos del rey Cristiano. Segurita estoy, decía, y cuentan que allí, y eso afirmaba en su castillo. Pero la reina, que decía aquello de segurita estoy, se equivoca al sentirse segura, porque el rey Cristiano, cegado por la pasión y el despecho, encarga a su mejor ballestero que la mate en un descuido. El ballestero se sube a la sierra, se esconde en la maleza y espera pacientemente a tenerla a tiro. Una tarde, estando la reina Mora sentada en su trono, con el balcón abierto, mirando a la sierra, el ballestero se encuentra en el picute y ve su oportunidad. Dispara la flecha y le atraviesa el corazón a la reina Mora, quien desde entonces se sigue apareciendo a quien quiera verla en lo alto de la sierra, transformada, eso sí, en gallina encantada que pone huevos de oro. Y es que en esta zona se hallaba una torre o campanario conocido como el templario nombre de Magdalena. Es creencia que esta torre, destruida en 1863, formaba parte de un convento de templarios destinado a proteger a los peregrinos que fueran del mediodía de España a visitar el cuerpo del apóstol Santiago. Es más, ese conjunto templario pertenecía al castillo de Segura, ahora en el centro del pueblo y en manos privadas, pero que no hace mucho aún servía como pared del cementerio y algunas lápidas aún quedan incrustadas en sus muros. En el pueblo es creencia aún hoy que un túnel sale del castillo y llega hasta la garganta, y aún afirman que los jóvenes del pueblo, no hace demasiado tiempo, comenzaron a descombrar una zona de la cuadra del castillo y vieron que había un hueco, y hallaron unas escaleras redondas tapadas con piedra, pero que según se excavaba se convertía en calcina. Aunque cuentan las autoridades que prohibieron seguir excavando, en el pueblo todos están convencidos de que el túnel, como se ha contado siempre, llega hasta la garganta, río abajo, y tiene una salida que estaba tapada con una reja y por la que se podía bajar del caballo al castillo y sin problema acceder. Y hay quien cuenta que conoció esa reja que cerraba el pasadizo, una reja que al parecer se tapó con las riadas. En la iglesia de San Juan se conservan, tras un cristal, una virgen, o la denominada Virgen de las Batallas, del siglo XVI, que se parece, al menos en lo aparente, a la que hace siglos protegió al pueblo. Una virgen templaria del siglo XIII y que se conserva ahora en las estancias privadas del obispo de Plasencia. Se trata de una Virgen de la Victoria, llamada así porque acompañaba a los ejércitos en las campañas. Se trata de una Virgen Madre con el Niño entre sus rodillas, que bendice con una mano y con la otra sostiene un libro. Responde a un esquema inspirado en Bizancio, que es transportado por comerciantes y caballeros cruzados. Al parecer, la original es una talla del siglo XIII que llegó a Plasencia desde Segura de Toledo con el obispo Don Pedro Sarrans y Puello en 1945. Su sucesor la trasladó a la Catedral de Plasencia, donde había estado expuesta hasta su capilla en el Palacio Episcopal, donde actualmente se la encuentra y se la puede ver. Y otro lugar curioso que quiero que conozcáis conmigo está cerca de la localidad de Cabeza del Buey y frente al templario castillo de Almorchón, que existe un enclave privilegiado por la naturaleza en el que el hombre, desde su más remota antigüedad, ha rendido culto a las fuerzas sobrenaturales. Allí, en medio de un secarral no apto para pasto de las ovejas, se yergue un oasis de manantiales, árboles centenarios y ruinas enterradas. Y en el centro de ese pequeño remanso de verdor se encuentra el templario santuario de Nuestra Señora de Belén. Cuenta la leyenda que el emplazamiento del actual santuario se debe a la aparición de una bella dama en el fondo de una fuente. Unos pastorcillos fueron a sestear con sus ovejas a este lugar de frondosos árboles y fuentes rumorosas, cuando uno de ellos se acercó a beber a una de ellas y vio reflejada en el agua a una bella dama sonriente. Quiso alargar el brazo para tocarla, pero no pudo, por lo que no quiso contar nada, creyendo que se trataba de una ilusión. En la siguiente ocasión en que pararon a comer en el mismo lugar, el pastorcillo se aproximó a la fuente, preocupado por el suceso anterior, y comprobó con asombro que allí estaba aquella maravillosa dama. Esta vez sí se quedó paralizado por la emoción, lo que atrajo la atención de sus compañeros, que acudieron a ver qué pasaba y contemplaron la imagen en el fondo del agua. Cuando alzaron la vista pudieron ver a la bella dama entre las encinas próximas. La aparición a la que sus antepasados habrían denominado, sin dudarlo, hada, ninfa o encantada, ellos la relacionaron con la Virgen, por lo que callaron de rodillas y comenzaron a rezar. Por la noche comentaron a las familias tan insólito suceso y la noticia se extendió con presteza por toda la zona. Empezaron a acudir gentes en peregrinación al lugar y comenzaron a producirse los primeros milagros. Allí construyeron los fieles una ermita dedicada a la Virgen María

y hoy os quiero llevar a conocer lugares mágicos de Extremadura. Uno de ellos se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Cáceres, en pleno campo extremeño, donde se yergue, abandonado y solitario, un torreón, el de los Mogollones, ayer gigante noble y hoy nido de aves que amenazan con hundir su inmensa estructura de piedra compacta rematada con gárgolas góticas. Pero lo que nos interesa se encuentra justo enfrente. Allí, dentro de un pequeño estanque artificial, se encuentran los restos de la ermita de San Jorge, también conocida como la del Salvador, una capilla privada cuyos orígenes, al igual que la torre, datan del siglo XIV, siglo XV. Hoy, en estado total de abandono, solo se conservan relativamente cubiertos el coro, la capilla y la sacristía, aunque merece la pena observar la pintura y en este caso los murales conservados milagrosamente en su interior, que cubren casi la totalidad de los muros. Estas pinturas, como consta en una inscripción del mural, fueron realizadas por Juan de Ribera en 1565. Son pinturas ingenuas, pero con un bello colorido y que representan una serie de temas eminentemente mistéricos del Evangelio, lo que a algunos investigadores les hace sospechar de cierta intencionalidad mágica acorde con el enclave donde está situada. La colección de pinturas se complementa con flores perfectamente concéntricas de cuatro pétalos, adornos a los que Juan García Atienza considera mandálicos. Pero lo que pone los pelos de punta es que todas las figuras, excepto la de Jesús, aparecen sin ojos. Alguien en algún momento de la historia, con verdadera saña iconoclasta, se encargó de arrancar los muros, en este caso, y de ellos, la mirada de santos y vírgenes. De forma que desde entonces, sus pinturas solo contemplan eternamente la nada desde sus ojos ciegos. Nos encontramos ante una joya escondida llena de misterios. Por un lado, su arquitectura rural. Por otro, sus enigmáticos frescos mutilados. Y en tercer lugar, su carácter de iglesia lacustre, ya que la ermita posee un estanque o deambulatorio alrededor del agua cuya explicación no deja de ser una incógnita, ya que la ermita permanece inundada la mayor parte del año y en época de lluvias la altura del agua llega a 4 metros. Hoy, incluso, se preguntan muchos el objeto de aquella extraña construcción. Investigadores como Alonso Corrales apuntan a que la función del pequeño lago era permitir a los caballeros que entraran en la ermita montados a caballos, quedando a la altura del sacerdote, que los bendiciría desde el coro por haberse adentrado en aguas sagradas. También hay quien ve un uso ritual de las aguas, afirmando que pudo tener origen en alguna construcción anterior que recogiese los ritos de purificación y bautismo por inmersión. Sea como sea, la magia del lugar continúa presente hoy como ayer, atrayendo a todos aquellos que quieren desentrañar por un instante los misterios de la ermita de San Jorge. De este bello punto cerca de Cáceres, nos vamos a desplazar hasta otro lugar, no menos emblemático. El que no lo haya visto, no debe de perdérselo, al menos su historia. Es la fuente de la Luna de Usagre. Algo debía tener Usagre para que los romanos la bautizaran, según afirma la tradición, como Urbs Sacrae o Ciudad de lo Sagrado. Sin embargo, se cree que la época más brillante fue la de aquellos tiempos en la que se constituyó como un enclave visigodo, periodo en el que hubo de existir una población importante, como lo atestiguan los restos de una basílica visigoda y varias necrópolis, una de ellas con más de 400 enterramientos. Uno de los lugares más sugerentes es, sin duda, a la salida del pueblo, la Fuente de la Luna, un rincón mágico en el que se aunan tradiciones y leyendas. Y quiere una de ellas que allá, en la convulsa Edad Media, vivía en Usagre, como alcaide de la ciudad, un poderoso árabe que tenía 7 hijos y una sola hija. Su hija era tan querida que solo la permitía salir una vez al mes y siempre al mismo lugar, a un manantial. Un manantial que tenía el don de sanar a las doncellas heridas de amor, porque cada noche la luna se venía a mirar en sus aguas. A aquella fuente del pueblo se le puso el nombre que conserva ahora, la Lunar. Pero la joven Bella tenía un secreto, pues allí se reunía con un amor. Un joven cristiano al que el alcaide ordena dar muerte en cuanto se entera de la relación. La desdichada se arroja desde entonces a la fuente de la Luna, que se abren las aguas y le tragan, literalmente. Desde entonces se ve convertida en una sirena y condenada a emerger de la piedra cada noche de San Blas, cuando el agua del manantial sirve de espejo a la Luna, y acicalarse en la fuente entonando dulces canciones mientras peina sus cabellos con peines de plata y marfil. Dicen que unos años, cuando los vecinos del pueblo se han portado bien y entre ellos no ha habido ni rencores ni envidia, la sirena canta y canta oculta entre las mimbres y juncos de la ribera, mientras que otros años, cuando los vecinos del pueblo no se han llevado tan bien, la sirena se convierte en la cantamora y se hace acompañar por dos toros negros y se asegura de que quien los ve muere indefectiblemente. También se esconde en la sombra de los pozos para asustar a quienes van a sacar agua. Entra a los corrales del pueblo y se hace con los gallos que canten hasta quedar ronco, y puente abajo vierte sus lágrimas. Se dice que cuando esto sucede, los niños del pueblo se pierden en las orillas de la ribera y son atados por los limos verdes del agua hasta que sus padres piden perdón al vecino que han ofendido. Justo al lado de la fuente de la Luna, aún juegan los niños a tirarse por la piedra resbaliza, una gran roca dentro de la cual se oculta un tesoro. O eso dicen. Cuentan que un anciano del pueblo, convencido de la verdad de la leyenda, iba por las noches a cavar alrededor. Un día llegó al pueblo una empresa que se dedicaba a arrancar piedras y a hacer gravas con ellas. Y cuenta que el capataz, que se había escuchado toda la historia y toda la leyenda en la taberna, quiso buscar el tesoro. Acudió una noche curioso a mover la piedra. Descubrió el tesoro y se marchó a una gran ciudad. Mientras el pobre anciano, que llevaba toda la vida buscando el tesoro, tuvo que conformarse con 7 monedas de oro que el capataz dejó olvidadas. Con tesoro o sin tesoro, la piedra refaliza continúa sirviendo de tobogán a los niños del pueblo como hace siglos. Y es que hay tradiciones que permanecen inalterables por el paso y por los siglos de los siglos. No menos interesantes son las historias que se cuentan un poco más acá. Si el viajero ha prestado atención, habrá observado que Extremadura es una tierra mágica. El Chorro de la Miancera o Miacera es una importante cascada de 100 metros de altura que cae sobre la pizarra situada sobre la alquería del Gasco, en la comarca de las Urdes. Cuentan los lugareños que aquí existe una escondida cueva que guarda un gran tesoro, el tesoro de los moros. Pero sabiendo que alguien irá más tarde o más temprano por aquellas joyas, monedas y riquezas, disponen que varios encantamientos se ayuden para que no se dé el capricho al hombre. Y así, el agua ha ido erosionando poco a poco la piedra y ha dispuesto 3 entradas idénticas abiertas en la roca como boca de la cueva. En cada una de ellas hay uno de estos hechizos. Y al fondo ven cómo unos cofres están dispuestos y allí debe de estarse el seguro tesoro. Pero si entra por una de las aberturas, que se nota la fuerza de unas manos invisibles que empujan hacia afuera con furia y fuerza. Y si entra en otra, como lo han hecho algunos buscadores de tesoro, ansiosos de riqueza, se está a punto de llegar a los baúles, pero justo cuando está frente a estos, las paredes se revuelven, penetrando al incauto en un laberinto bajo tierra del que ya nunca va a salir. Y cada vez va y se hunde más profundamente en las infernales entrañas de la tierra. Esa es la leyenda que nos cuenta el lugar. Hay otro método más sencillo de hacerse con el tesoro. Si hacemos caso a lo que ya ocurrió a un lugareño que trabajaba la tierra escayendo carbón, cuando se le apareció un moro que le preguntó si quería hacerse rico. El buen hombre contestó que sí. Y el moro lo llevó a la cueva de la huesera, bajo el chorro de la Miancera, donde sacó un pan de su banderola diciendo: cógelo, pero no comas hasta mañana, que es la mañana de San Juan. Te esperaré aquí y has de enseñarme el pan entero, porque como solo falte una migaja, no te haré rico. Y así simplemente comprenderás el poder que tiene el moro. De esa forma, has de enseñarme el pan entero, sin faltarle una sola migaja. Si así lo haces, te haré rico y te daré también una botella con agua mágica, con la que no te dolerán las muelas. El lugareño se marchó muy contento a casa, aunque al llegar se encontró con la dura realidad. Sus hijos estaban muertos de hambre, y al verla aparecer con la hogaza de pan, se le caían las lágrimas. El padre, conmovido, se los dio. La mañana de San Juan llega y regresa a la sierra, y cumpliendo la promesa, allí está el moro, pero le entrega el pan, y el encanto, pues descubre que le falta un trozo. Y brama, enfadado y entristecido: no has cumplido lo acordado. Este pan era una mora encantada en la cueva, convertida en hogaza. La habéis comido una pierna, que es el trozo que le falta. Ahora ha quedado coja y no podrá salir del encantamiento. Otros 100 años seguirá habitando en la cueva. Y diciendo eso, se marchó sin mirar atrás, diluyéndose poco a poco en el limpio aire de la mañana. En esta misma zona hay otra cueva. Dicen que es la cueva donde el día del ángel, el 1 de marzo, suenan las campanas. Los lugareños afirman que esa cueva está muy bien preparada. Tiene 3 esquinas recortadas a las entradas para que el agua no entre. Y allí están los tesoros de los moros que dejaron enterrados y encantados, guardados en sus profundidades. En la boca de la cueva hay un tronco de encina seco pero sano, ya que la cáscara no se cae. Es el tronco de la encina mora. Al fondo hay un pasillo, y allí están enterrados junto a una gran campana 2 hileras de baúles de oro que nadie puede coger, porque los guardan los encantos de los moros. El pasillo está formado como por unos terrazos, y cada terrazo tiene un trozo de rosa del luto, y cada 4 baldosas se forma una rosa del luto entera, y todo el pasillo está limpio, igual que cuando los moros lo dejaron. Es la historia que se cuenta de este lugar, y no debe ser mentira la historia, porque hace poco contaba una anciana del Gasco, arrullada por el rumor del agua que corría a sus pies, que una cuñada suya fue a por chaparro a un cancho del Pico Castillo y oyó tocar la misteriosa campana. Igualmente, el conocido volcán de Gasco es, desde 2003, un lugar de interés científico, aunque no es realmente un volcán, sino un cráter del impacto de un meteorito que cayó en el lugar hace más de 1 millón de años. Como consecuencia del impacto en el cerro del Pico del Castillo, situado a pocos metros del núcleo urbano, se produjo un cráter de 50 metros de diámetro originado por la fusión de sustrato, que originó por procesos magnéticos una serie de piedras, piedra pómez, que a finales del siglo pasado se utilizaron para hacer el lavado de los pantalones vaqueros y para diversos artículos de artesanía como las pipas de fumar, y algún artesano como el tío Cristino Crespo, que sigue elaborando y vendiendo. Y el mismo día da fe de los tesoros que esconde sus cuevas, como una que se encuentra en el Pico Castillo, atravesado por una laguna con una viga de hierro y 2 tinajas al fondo, una contiene alquitrán, la otra oro. Si aciertes con la que tiene oro, te llevas el tesoro, pero si abres la del alquitrán, explota todo. Pese al peligro, no ha faltado en el pueblo quien haya intentado acceder a la cueva con linterna y todo. Y para finalizar, solo decir que en la misma zona se han repetido durante años extrañas apariciones a los carboneros de seres con apariencia caprina. El macho lanú, que es un ser mitológico extremeño propio de las Urdes, con apariencia de macho cabrío y rostro humano, que camina erguido y que se le apareció al tío Eusebio en estos mismos parajes en 1979. Son historias, mitos y leyendas que hoy nos ha llevado al norte de Extremadura, porque Extremadura es precisamente una tierra rica en historias heterodoxas como las que contamos aquí, en la radio, en esta sección que también hace de Extremadura una tierra mágica. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hoy os quiero llevar a conocer lugares mágicos de Extremadura.

Y hoy te quiero llevar a unos lugares muy particulares de Badajoz. Porque cualquiera que se acerque a esta bella tierra no puede dejar de ascender a la Alcazaba, situada en el centro de lo que es el Cerro de la Muela y rodeado de la antigua Badajoz de la época musulmana. Fue construida por los almohades en el siglo XII, aunque tiene su origen en la cerca que ya en el siglo IX se construyó para fundar la ciudad. La Alcazaba de Badajoz fue la morada de los monarcas del reino de Badajoz o taifa de Badajoz durante los siglos XI y XII. Actualmente todo el conjunto amurallado de la Alcazaba fue declarado y está declarado como monumento histórico artístico. Pero no solo es historia la que corre por sus piedras, también es leyenda y magia que hacen que esa fortaleza árabe pueda tener la calificación de lugar encantado. Al fondo de los jardines de la galera podemos ver los restos de la Torre Vieja, que evoca la construcción de la Alcazaba por Ibn Marwan, con ocasión de haberse rebelado contra la dinastía de los omeyas cordobeses, convirtiéndola en una de las obras militares más complejas de cuantas protegían las fronteras del Andaluz, y combinando su finalidad con la de fortaleza y hermosos jardines con las que se le dotó, desde lo que cuentan que el caudillo árabe contemplaba las hermosas tierras lusitanas. Pero al valiente guerrero le trastornaba la idea de tener que abandonar algún día la Alcazaba, y en su delirio llegó a desear ser como las piedras para vivir en ellas eternamente. Cuentan que cientos de años más tarde, allá en el siglo XII, fue construida, junto al recinto de la Alcazaba, una esbelta torre a la que llamaron la Atalaya, y ahora es conocida como Espantaperros, convirtiéndose en realidad los deseos del noble árabe, pues junto a ella, y sin que nadie lo supiera, como afirman, surgió otra torre más pequeña denominada Torre Vieja, a la que se le atribuye ser el espíritu del valiente guerrero, que permanece eternamente posando su vista sobre la vega del Guadiana. Otra torre conocida en este lugar y por los pasenses, por su tesoro y por su leyenda, es la Torre de las Siete Ventanas. Algunos conocen la existencia de un fabuloso tesoro de monedas de oro y de su fantasmagórico guardián, que al parecer se lía dentelladas con todo aquel que pretende encontrarlo. Otros, sin embargo, afirman que el tesoro no está en la torre, sino a sus pies, enterrado a varios metros de profundidad y protegido por una maldición que destruirá a quien logre encontrarlo. El tesoro y las siete ventanas hace tiempo que se diluyeron en las arenas del tiempo, pero el nombre aún brujulea entre las leyendas y amores prohibidos de árabes y cristianos, de ricos mercaderes y de bellas agarenas. En lo que coinciden aquellos narradores de cuentos y los encantadores de serpiente es el hecho de todo lo que sucedió hace mucho tiempo, cuando la ciudad era un próspero reino de taifa y las palmeras ofrecían aroma a dátiles y cimbre a doncellas. La hermosa protagonista es, según algunas lenguas y recuerdos por supuesto, la joven hija del rey de Badajoz, enamorada de un caballero cristiano. Su padre enfurecido manda encerrarla en la torre, una torre que tenía siete ventanas, desde donde la princesa contemplaba a su amado, a su ciudad y a su río. Al ver el rey que su hija no cesa en sus amores, ordena cegar las ventanas una a una, hasta que al final todo lo que puede ver la princesa es un haz de luz que se cuela por debajo de la puerta. Entonces el mundo se apaga y los negros ojos de la bella agarena dejan de ver las cosas que más quiere: a su amado, a su ciudad y a su río. Y ahogada por la tristeza, la princesa fallece en la oscuridad más absoluta, condenada por el mismo que le dio la vida. Y aún cuentan que en las noches frías y oscuras se escuchan los gemidos de dolor de las cercanías que tiene toda la torre, y que también allí dicen que fue enterrada viva. Dicen que los llantos de la princesa sin nombre se continúan oyendo, y allí está penando, maldita por siempre y eternamente a oscuras. Dentro de la Alcazaba no se puede dejar de visitar el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, ubicado en un palacio del siglo XV que guarda en su interior algunas de las piezas más enigmáticas de la provincia, desde la remota prehistoria hasta la Edad Media. Y seguimos en toda la zona, porque quiero llevarles, por ejemplo, a Jerez de los Caballeros, tierra que me encanta. Jerez de los Caballeros fue el último bastión defensivo de la Orden del Temple, en el suroeste extremeño. Y aunque sus orígenes son fenicios, Jerez significa ciudad de los templarios, vino luego, y que durante 86 años estuvieron allí hasta que el apellido lo toma de precisamente la orden de los pobres caballeros del templo, de ahí Jerez de los Caballeros. Un pueblo de calles estrechas, de piedras talladas por la historia y tres ermitas que protagonizan las panorámicas de Jerez, las iglesias de San Bartolomé, San Miguel y Santa Catalina, todos ellos santos muy apreciados por los caballeros templarios y cuyos templos se encuentran perfectamente alineados, según los estudiosos relacionados con la Vía Láctea y concretamente con la constelación de Orión. De hecho, hay investigadores que afirman que Jerez de los Caballeros es un centro muy importante de energías telúricas y destaca el triángulo perfecto que este entorno, esta localidad, forma con otras dos, como son Lepe en Huelva y Ponferrada en León. Situada estratégicamente sobre una colina, se alza la fortaleza de origen musulmán que se encuentra en este lugar, amén de morabitos y aljibes, torreones defensivos, entre los que destaca por sus dimensiones y por la bandera templaria la que ondean uno de ellos, en la Torre del Homenaje, más conocida como la Torre Sangrienta. Cuenta la leyenda que en ella fueron degollados los últimos caballeros templarios, los últimos caballeros rebeldes, más de medio centenar de caballeros que se resistieron a entregar la villa de Jerez Equitium al rey Fernando IV de Castilla. Sus cuerpos, desangrándose, fueron arrojados desde las almenas. Es conocido en todo Jerez de los Caballeros que los fantasmas de estos templarios aún permanecen cerca de la torre. Y cuenta Santiago Soler Seguí, en su Codex Jempli, que los templarios, antes de morir, hicieron un solemne juramento. Cada uno de ellos juró en nombre de Dios y del templo de Salomón que volvería de su tumba para galopar en su caballo hacia los santos lugares y proteger de nuevo los caminos y defender a los peregrinos. Escribe Soler Seguí y cuentan que en las noches sin luna, cuando el cielo está oscuro como boca de lobo, al sonar las 12 campanadas, los últimos caballeros templarios de Jerez de los Caballeros regresan de sus tumbas, regresan de la muerte, blandiendo sus espadas, preparados para acudir a Tierra Santa para proteger a los peregrinos de los bandidos y para cumplir su juramento. Nunca nadie ha visto a los caballeros que dieron honor a la gloria de la villa, pero dicen que muchas noches sin luna, cuando el cielo más negro está, cuando resuenan las 12 campanadas, todo entra en silencio, todo se detiene y entonces se oye silbar. Silban, silban sin descanso, llamando a sus cabalgaduras, silban. Y en el castillo que fue del temple, que vigila Jerez desde el cerro más alto, reverberan los silbidos en un eco estremecedor que resuenan en el aire hasta el amanecer, cuando es la santa compañía templaria que se retira a su triste lugar de descanso, cuando se retira la Torre Sangrienta, porque a los caballos no han acudido a su llamado, y entristecidos caballeros, incapaces de cumplir el juramento, regresan. El giraldillo de la iglesia de San Bartolomé es un diablo, y cada 24 de agosto, día de San Bartolomé, un diablo rabudo y alado recorre las calles de Jerez persiguiendo a los niños. Por la tarde se le quema el rabo en una hoguera de paja, en la que arden el diablo y la diabla, que hacen el mal y que hacen que vuelva a estar sujeto durante un año más. Muy curiosa la historia de Jerez de los Caballeros, que sin duda alguna nos debe de hacer y llevar a la reflexión de cuán grande es la historia que tiene precisamente nuestra tierra extremeña, que desde luego no debe dejar a nadie indiferente, porque solo hay que acercarse a nuestras provincias, a Badajoz y Cáceres, para darnos cuenta de lo que Extremadura atesora en cuanto a belleza y riqueza monumental. Un viaje por la iglesia, por ejemplo, de Santa María la Mayor de Trujillo, o por Totentudía, o por los lugares que pisó Pizarro, o que pisó, por ejemplo, Hernán Cortés, hacen que, desde luego, tengamos una visión bastante completa de lo grande que es la historia extremeña. Aquella historia que ampara, por ejemplo, a Viriato, que podemos encontrar aquella losa sepulcral del lusitano en esta Extremadura mágica. Ya lo hicieron en su día grandes personajes del pueblo. Por su parte, Pulubio Hurtado, en cuya obra Supersticiones Extremeñas, publicada a principios del siglo XX, hablaba de todos los seres mágicos que se pueden encontrar en el folclore extremeño. No en vano, en todo lo que es Extremadura, nos vamos a encontrar con muchos lugares donde el misterio, la leyenda y la historia se dan cita. Desde el monasterio de Guadalupe hasta el mantel de la Última Cena que se guarda en la Catedral de Coria, o recorrer pueblos como las Urdes o Cáceres o la Catedral de Plasencia, o por qué no, visitar lugares como Trujillo, visitar lugares como Badajoz, como Fuente del Maestre, como Zafra, lugares que tienen mil y una leyendas que aquí, en Entre Mitos y Leyendas, contamos cada semana. Y hoy os quiero llevar a conocer una catedral, una de las grandes catedrales que tenemos en Extremadura, la Catedral de Plasencia, o las Catedrales de Plasencia, un bestiario mágico en piedra y madera que nos va a dejar sumamente sorprendidos. Las Catedrales de Plasencia son un caso único de siglos entrelazados y unidos, porque la construcción de la nueva catedral se comenzó pensando en derribar la antigua según se fuese construyendo, pero con tan buena suerte que al no finalizar la edificación de la nueva, Plasencia se encuentra con dos catedrales solapadas. La Catedral Vieja o Catedral de Santa María se comenzó a finales del siglo XIII y fue restaurada a finales del siglo XV, mientras que la Catedral Nueva comenzó su construcción en 1498 y se paralizó en 1578. Durante el siglo XVIII fueron retomadas las obras y por último quedó definitivamente paralizada la construcción. Ahora, cinco siglos de constructores nos contemplan desde sus altos pináculos, y constructores que nos dejaron su impronta en el único lugar en donde tenían libertad para expresar su arte sin las cortapisas de los poderes, las gárgolas. El significado de las gárgolas no está totalmente claro para los estudiosos. Para unos simbolizan las fuerzas del mal encaramadas en el exterior del santuario acechando al creyente. Serían una representación simbólica y, a menudo, monstruosa del caos del mundo exterior, oponiéndolo al recogimiento y la protección que brinda el templo. Para otros historiadores, las gárgolas representan el alma de algunos condenados que no han ido a parar al fuego eterno. En su lugar han sido transformadas en piedra y colocadas en el exterior de las iglesias para advertir a los otros fieles de la suerte que les aguarda si no cumplen con los mandamientos cristianos. En el lado opuesto se encuentran aquellos para los que las gárgolas son más bien guardianes de las iglesias, seres en piedra dotados de poderes mágicos que alejaban al diablo. Serían pues una especie de espantapájaros o espantadiablos sagrados que alejan el mal y protegían al pueblo. Aunque toda la catedral de Plasencia se encuentra repleta de amenazantes gárgolas, la fachada norte de la Catedral Nueva es quizás la más pródiga en ella. Aquí podemos observar una gárgola que representa a un ser alado con cuerpo felino y largos cuerpos que apresa entre sus patas una cabeza de niño con alas, que era una manera tradicional de representar las almas. Al igual que el ave que sostiene su gárgola, también está cercana. Otros detalles curiosos son los que nos dejan estas gárgolas, y el gesto de estar gritando con fuerza ha hecho pensar a los investigadores que ambas gárgolas podrían ser representaciones de diablos, diablos psicopompos, diablos secuestradores y conductores de almas que torturaban a los condenados atronándoles con horripilantes gritos. Otra gárgola cercana representa a un ser antropomorfo cuyo cuerpo está cubierto de escamas, semejando a un monstruo lacustre o marino de grandes orejas con cuernos, el pecho abultado y las piernas cruzadas, que en suma es un ser que podía salir de una película de serie B sobre el monstruo de la Laguna Negra. Si desde el pináculo dirigimos la mirada hacia la esquina formada por el contrafuerte y el muro de la catedral, justo debajo de la balaustrada que los remata, encontraremos una auténtica representación del demonio que horroriza al más pintado. Se trata de un ser con cara horrible que recuerda en cierto modo a una calavera, con una gran boca en la que se ven unos dientes enormes y unos ojos hundidos en las órbitas. Tiene orejas puntiagudas, cuerpo musculoso y piernas que acaban en pezuñas partidas y coroneadas por un círculo de pelos. Con sus manos sujeta en unos senos enormes que le cuelgan en el vacío. Y justo por debajo de la balaustrada, metida en el rincón que forman el último contrafuerte de la fachada y el muro de la nave, hallamos una especie de arpía, un ser fantástico con cuerpo en forma de ave y cuyo pecho y vientre marca de manera evidente una especie de columna vertebral, y que así su horrible cabeza está coronada por unos pequeños cuernos curvos como el de las ovejas. Una de las gárgolas más bonitas e interesantes de la catedral se encuentra situada a una altura aceptable en uno de los muros de la sacristía. Representa un ser antropomorfo con rostro casi simiesco, con barba y cabellera rizada, un auténtico yeti o Bigfoot que en la mano derecha blande una maza, mientras que en la izquierda hace un escudo en forma de mascarón, con el que parece aplastar una cabeza que yace en sus piernas. Se cree que esta gárgola representa a un hombre salvaje, un individuo que vive al margen de la sociedad, lejos del espacio civilizado, es decir, en las montañas, los bosques o las landas. En la catedral de Plasencia encontramos más hombres salvajes, si buscamos y miramos con atención. Hay varios en concreto, 5 diferentes, en la sillería del coro de la Catedral Nueva. Es el bestiario de madera, la joya de la corona de la catedral, un bestiario tallado. La sillería del coro es, en madera, sin duda, una de las mejores conservadas en tierras españolas, encargada al maestro Rodrigo Alemán, una maravilla realizada en madera de nogal y confeccionada entre la segunda mitad del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. En el coro alto, donde se acomodan obispos, canónigos y personas relevantes, aparecen distintas escenas históricas y religiosas. En cambio, en el coro bajo, destinado a clérigos y beneficiados, se disponen maliciosas figuras satíricas, insinuantes y procaces. Entre otras, frailes ridiculizados, personas y quimeras en situaciones eróticas, animales fantásticos, hombres y mujeres representados en actitudes indecorosas. En la sillería campan a sus anchas, como salidos de otro mundo, unicornios, grifos, centauros, sirenas, arpías, que representan las fuerzas oscuras de la naturaleza, el pecado, la lujuria, la fuerza bruta o la seducción de la carne. Pero también lo demoníaco y lo monstruoso tiene aquí un lugar, formando parte de la heterodoxia temática cuyo contenido resulta a veces bastante hermético. Demonios híbridos con partes de animales, fieras con rostro humano, pesadillas de la razón que hacen que a veces parezca que estamos contemplando seres salidos de un cuadro del Bosco. Rodrigo Alemán fue el genio, el artífice de esta sillería, de este inmenso y a veces indescifrable libro en nogal, en un misterioso personaje envuelto en leyenda. El maestro artesano Rodrigo Alemán, genio del arte renacentista, fue una figura muy controvertida en su tiempo, cuya vida esconde muchos misterios aún no desvelados. De origen converso, las escenas voluptuosas que talla y la exposición pública de ciertos vicios humanos y de ciertas conductas escandalosas que realiza sus obras hace que parezcan grotescas y las protestas arrecien. Como además sus acreedores solicitaban el pago de ciertas deudas, pues era mal pagador, cuentan que Rodrigo, lleno de orgullo, gritó enfurecido: «En lugar de reclamarme los dineros, deberíais alabarme por haber realizado una pieza magistral. Ni Dios hubiera realizado tan grande obra». Esa blasfemia es la gota que colma el vaso de la Inquisición que intenta apresarlo. pero el cabildo catedralicio, a cuyo servicio y protección se encontraba el artista, intercede por él y consigue para el maestro la pena de encierro en la torre de las campanas de la Catedral Nueva. Pasa más de un año en la torre. Cuando decide poner fin a esa situación, ideando un ingenioso plan de fuga, sirviéndose de sus amplios conocimientos físicos y mecánicos. Como un nuevo Dédalo o un Leonardo da Vinci, Rodrigo está obligado a volar para fugarse, y para conseguir su objetivo va investigando pacientemente la proporción entre el peso de las aves y el número y disposición de sus plumas. Mientras tanto, solo se alimenta de aves y va pegando sus plumas en un extraño arnés en función de su propio peso, y eso creía que le permitiría evadirse imitando el vuelo de las aves. El día señalado de 1515, Rodrigo Alemán salta desde una ventana de la torre y consigue sobrevolar Plasencia, librándose por fin de su encierro. Pero aquí se acaban las noticias y se reanuda el misterio y la leyenda. Unos afirman que encontraron su cadáver estrellado en la dehesa de los caballos, y durante años los placentinos señalaban el lugar sin ningún género de dudas, las estribaciones del Cerro de Santa Bárbara. Pero otros afirman que el esqueleto era de un pastor, y que el maestro voló durante varias horas hasta alcanzar la Peña de Francia, donde se consagró arrepentido de su anterior vida disoluta a la devoción a la Virgen. Los más aventureros aseguran incluso que se embarcó en Lisboa y partió para América. Lo cierto es que, si no su cuerpo, su espíritu, sí que sobrevuela desde entonces las torres de la catedral, riéndose sin duda de los que a lo largo de los siglos seguimos intentando comprender aquel increíble mensaje. Es, en suma, otro misterio que se une a nuestra tierra de mitos y leyendas, a Extremadura, a nuestra Extremadura mágica. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La tradición viene de antaño. Hay pueblos en el mundo, como por ejemplo Salem en Estados Unidos, cuyo nombre se encuentra enmarcado a lo que es la brujería. En España, el pueblo más asociado a las brujas es el de Zugarramurdi, en Navarra, tristemente famoso porque en 1610 tuvo lugar en Logroño un auto de fe en el que la Inquisición española procesó a 46 vecinas de ese pueblo acusadas de ser brujas, condenando a 12 de ellas a morir en la hoguera. En ambos casos, tanto en Salem como en Zugarramurdi, los juicios brillaron por la falta de pruebas, la superstición, el fanatismo religioso, la envidia vecinal y la histeria colectiva, tanto por parte del pueblo como por parte de los jueces. Actualmente Zugarramurdi tiene su propio Museo de la Brujería y su famoso cueva llamada la Catedral del Diablo, en la que se han rodeado y también se han hecho de elementos brujeriles y también se han grabado diferentes películas. Estas cuevas de hecho tienen miles de visitas al año. Luego tenemos otros lugares antes de entrar en todo lo que es Extremadura, como Trasmoz o Barahona en Soria, Cernégula en Burgos, también con el grado del pueblo de las brujas, como se le llama, y es que cada comunidad tiene lo suyo. Pero los pueblos más embrujados de la geografía extremeña son aquellos que, por determinadas razones, la bruja nacía, aprendía y florecía en todo su esplendor, donde sus poderes se transmitían de generación en generación y donde su magia formaba parte intrínseca de la población, como el martillo del herrero o la harina del molinero. La magia como forma de vida, pero también de muerte. La alquería de Assegur es conocida desde hace más de un siglo como el pueblo de las brujas, en algunas de las cuales, y a día de hoy, numerosos informantes de la zona en la que nos hemos visto recordaban perfectamente cómo Alagata y la Chaga eran personajes populares de las mismas. Una de las maneras de defenderse de la bruja es llevar siempre consigo un diente de ajo, aunque nadie lo diría a tenor de saber que uno de los pueblos con más brujas, o al menos más efectivas, por metro cuadrado, es Acebuchal, justamente el lugar donde más y mejores ajos se cultivan de Extremadura. Allí, las autoridades tuvieron el acierto de, en lugar de encubrir la historia heterodoxa, sacarla a la superficie, realizando todos los años las jornadas de Acebuchal mágico, recuperando su pasado y su presente brujeril. Y digo presente porque en 2007 ya había jornadas, incluso conferencias, en las que se hablaba de brujas. Y hablaban y contaban que las brujas vivieron allí y aún viven y tienen prósperos negocios y numerosos paquetes que el cartero sacaba del pueblo y que van a todos los lugares con extraños contenidos y lugares que no solo son de España, sino también de Europa. Es decir, se las busca porque son realmente buenas. Allí también dijeron que cuando preguntan por las brujas hay una frase muy reveladora: mejor dejamos la conversación para mañana, que hoy es viernes. Y es que en Acebuchal, como en otros pueblos extremeños, se tiene el convencimiento de que no se puede hablar de las brujas los viernes, porque ese día ellas lo escuchan todo y pueden tomar represalias. En Cáceres también es conocido Valdeuncar como el pueblo de las brujas, y es creencia común en el pueblo que algunas escisiones prehistóricas grabadas en las mugosas rocas son realmente letras y hechizos de brujas. Y es que las brujas de los pueblos, no por menos conocidas, son menos reales, al menos para el pueblo. Y es que precisamente el pueblo, con sus creencias y tradiciones, es el que hace a la bruja un ser real, poniéndole incluso su nombre a parajes, pozos, fuentes, montes o prados. Y como ejemplo tenemos una caja repleta de botones como el Cancho de la Bruja, en Pasarón de la Vega. Y también en el barrio del Teso, en Cabroncino, nos encontramos que se afirmaba que la concentración de brujas era notable y que en esas casas se contemplaban ya derruidas al pueblo desde las alturas, que vivían multitud de encorujás, que eran las brujas urdanas, de las que ya hemos tenido constancia en alguna que otra ocasión. Cuentan los últimos moradores del barrio del Teso que no era difícil verlas reunidas en aquellas estrechas calles, riendo a carcajadas ante tremendas hogueras cuyo humo se elevaba hasta los helados picachos que vigilaban toda aquella vasta zona. Y es que es un lugar con una amplia tradición brujeril. También tenemos que buscar a las brujas en el sur, en toda la zona de Badajoz, Mérida y Zafra, porque en ese orden, en Badajoz, nos encontramos a las auténticas brujas pasenses, las cuales eran muy sabias a la hora de realizar hechizos y realizar todo tipo de pociones y ungüentos. Pociones y ungüentos que venían amparados todos en el conocimiento amplio y excelso que tenían de la medicina natural, y que incluso los médicos de la época recomendaban comprar aquellas pociones porque iban bien contra el reuma, curaban huesos rotos, aliviaban el dolor, facilitaban en caso de neumonía todo lo que era la respiración, para la pulmonía también funcionaban, y eso en épocas en las que la penicilina, por desgracia, pues no estaba ni tan siquiera en proyecto en este mundo nuestro, y menos en la zona en la que comprende todo el sur de Extremadura y el norte de Andalucía. Igual que, por ejemplo, Mérida, donde antaño, cuando aún el teatro no estaba ni excavado ni expuesto al aire, cuando aquello pues simplemente era una llanura, se realizaban diferentes rituales en los que, a modo de aquelarre, se llamaba y se exorcizaba a aquellas que trataban de poseer o de ser poseídas por el macho cabrío, por el demonio, rituales que en muchas ocasiones conllevaba sangre y sacrificio de animales, especialmente gallos, los cuales pues dejaban su vida en pro de esa ofrenda que se le elevaba al maligno. Y Zafra, otro lugar con tradición esotérica y tradición brujeril, donde más que brujas había hechiceras que compartían el mismo saber oculto que tenían las brujas pacenses, es decir, todo lo que era el conocimiento de las plantas, conocimiento que hoy llamaríamos de herbolario, de botica, y que le hacía conocer muy bien para qué emplear la manzanilla o para qué emplear flores desconocidas que hubieran pasado desapercibidas si no hubiera sido porque aquellas infusiones, aquellas cataplasmas curaban a las personas, sin recurrir a lo que más al sur, más en Andalucía, se le iba a conocer como el hombre del saco, que eran los sacauntos, el sacamanteca, que se aprovechaba de la grasa y de la sangre de las personas, principalmente de los niños, para elaborar esos remedios. En Extremadura será un poco más digno, un poco también más, en este caso, legal, porque dentro de aquellas prohibiciones que había, pues la Inquisición lo perseguía, se recurría siempre al conocimiento de la naturaleza, que era importante y que también despertaba los temores y rencores de la propia Inquisición, porque veían cómo el pueblo seguía de una forma leal a aquellas personas que le facilitaban y le mejoraban la salud. Y ellos, por contra, la Inquisición, que era la Iglesia, con los sermones, con las reuniones en la iglesia, pues no llegaban sino a dar cierta paz al espíritu, pero nunca la sanación a un hueso roto o a un dolor de estómago, algo que sí lograban estas personas que tenían ese conocimiento tan importante. En Extremadura la bruja también fue perseguida, y así las vecinas de los pueblos que sospechaban que sus vecinas pudieran ser hechiceras o brujas o tener oficios mágicos o con el maligno eran delatadas. Así que había todo tipo de sospechas sobre vecinas que podían tener nada más y nada menos que tratos con el demonio o ser discípulas de Belcebú. Aunque acudían religiosamente a misa todos los domingos, eso era por disimular, porque la utilización de la iglesia como espacio físico para realizar ese tipo de comprobaciones era uno de los más comunes para dar a conocer a las brujas extremeñas, sino también a las castellano-leonesas o a las vascas. A finales del siglo XIX existían varios sistemas para reconocer a las brujas cuando asistían a la iglesia. En Garganta de Baños y en Granadilla dejaban abiertos los evangelios al concluir la misa, y la bruja se veía imposibilitada para abandonar el templo, ni aunque fuera empujones del propio sacristán. Lo mismo sucedía en Ajigal, donde estas brujas, conocidas como brujas pellejas, no faltaban a misa. De don Francisco, un sacerdote que estuvo en ese pueblo por los años 20 del mismo siglo, se decía que conocía a todas las brujas ajigaleñas, porque no solo no solían ni salían de la iglesia si el misal quedaba abierto, sino que quedaban dormidas como troncos. Otro método utilizado en la iglesia para reconocer a las brujas del pueblo es introducir una china especial en la pila del agua bendita. Ese último sistema se utiliza en Oliva de Plasencia, y la susodicha piedra no era otra que la chinita cuarzosa, una piedra que hay que recoger en el instante de rajarse una estrella, es decir, mientras surca el cielo una estrella fugaz. Hay que dejar caer la piedra en la pila bautismal, y si en el templo se encuentra una bruja, no podrá salir de la iglesia hasta que no se saque la chinita del agua. En Ajigal, para que una bruja no pueda salir, basta con meter en la pila del agua una china cualquiera cogida al Viernes Santo, aunque existe una versión pro que consiste en coger una china cuando se ve un cometa del cielo, que tiene mucha relación con el anterior. A los 7 días, después de tenerla todas las noches al sereno, se introduce en el bolsillo de la que se sospecha que es bruja. Y entonces, si las sospechas son ciertas, la bruja pelleja comenzará a dar saltos frenéticamente y no cesará hasta caer rendida. Otra manera más sutil de saber si tu vecina es bruja es someterla a una serie de pruebas cuando venga a visitarte a casa. En el Valle del Jerte, como en otros muchos lugares, no solo de España, sino de Europa o de Hispanoamérica, colocan una escoba con la palma hacia arriba apoyada en el travesaño de la puerta, en forma de cruz. Una vez que entraba en una casa, la sospechosa era y se la entretenía hasta que el reloj diera las campanadas de medianoche, momento en el cual se producía el sortilegio de la escoba, y se creía entonces que la bruja permanecía irremediablemente pegada a la silla, incapaz de moverse y también de levantarse, hasta que la dueña no retirara la escoba de la puerta. Y así hay otros sistemas de conocer a una bruja, como colocar bajo los asientos tres nueces de tres costuras, es decir, tres nueces cuya cáscara está dividida en tres partes en lugar de las dos habituales. Eso inmovilizará hasta el punto de que no podrán ni levantarse de la silla a las brujas que lo intentaran. Y en las Urdes son más sencillos, porque basta con poner una sola castaña debajo del asiento para que ésta no se pueda mover. Tiene que ser una castaña de indias, que dicen que son mágicas. Así nos vamos a ir encontrando pues muchas brujas y muchas formas de identificarlas. Y de esta forma, pues nos vamos quizás al último método, que es un procedimiento para saber quién es bruja, consistente en encender a las 12 de la noche tantas lamparillas como sospechas de brujas se tengan entre las mujeres del lugar. Junto a las lamparillas se colocan el mismo número de vasos con agua. Se encienden las lamparillas y se atizan con aceite de mostaza, vertido en ellas gota a gota, mientras se pronuncia el nombre de aquellas mujeres que se creen que pueden ser brujas. Si al pronunciar el nombre de una de ellas parece que el vaso hay una sombra de mujer, es que es bruja sin duda alguna. Es curioso el poder de la mostaza para atraer a las brujas, porque incluso una vieja conocida, la hechicera María Pedrera, nos contaba, por ejemplo, cómo para unir a todas las brujas de un pueblo solo había que arrojar mostaza sobre el tejado de un enfermo, y de esta manera la cubierta de la casa en cuestión se convertiría en el punto de encuentro brujeril de la villa, que al fin y al cabo son historias que se cuentan en Extremadura de las brujas y la tradición hechiceril y brujeril de una Extremadura que siempre va a cabalgar entre mitos y leyendas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy os quiero hablar de uno de mis lugares preferidos de Extremadura, sin duda alguna, de Canchorruano, el templo relacionado con Tartesos, un conjunto tartésico que es el mejor conservado de la península ibérica, datando la construcción original de al menos el siglo VI a.C. Es monumento nacional, aunque la atribución a Tartesos está limitada únicamente a un nivel inferior de la excavación construida entre los siglos IX y VII a.C. El edificio posterior, de los siglos V al IV a.C., se llegó a denominar palacete, y es en realidad un altar de sangre para sacrificios rituales. Lo que sí aporta, y no cabe duda, es más magia a todo ello. El cuerpo principal del edificio, de planta cuadrada, se orienta hacia el este y está rodeado por un foso de escasa profundidad que contenía agua en forma permanente, y aunque se desconoce con exactitud su función, el carácter religioso es innegable debido a los altares que contiene. En su interior se han hallado ánforas con comida y bebida, vasijas de cerámica y de metal, cerámica procedente de Ática, muebles adornados de marfil y anillos o pendientes de plata, recipientes de perfume, piezas de juegos, accesorios de caballería, armas de hierro y estatuillas y esculturas de bronce de gran calidad, así como los restos de un hombre y 6 mujeres. En medio de la grandiosidad del campo extremeño, arbolado y herboso, cerca de Zalamea de la Serena, en los terrenos más hondos del valle, se alzaba una loma de 4 o 5 metros de altura que el propietario de la finca de Cancho Roano había comenzado a allanar. La operación tropezó con los restos de un edificio de piedra y adobe que empezaron a salir cenizas en tal cantidad que hicieron pensar en un horno. Pero lo que más llamó la atención a los descubridores y los curiosos fue que además de las cenizas aparecieran una arracada de oro, diversos bronces y multitud de copias áticas. Los arqueólogos descubrieron sorprendidos que el suelo y los muros estaban repletos de ceniza hasta la altura, que era descomunal. El panorama que se ofrecía a sus ojos traía a la memoria el pasaje de Estrabón sobre los sacrificios de los pueblos lusitanos, que decía: comen principalmente carne de cabrito, sacrifican a Ares, el macho cabrío, y prisioneros y caballos, y hacen hecatombes de cada especie como los griegos, o para decirlo con otras palabras de Pindaro, todos los sacrifican por centenares, que se puede encontrar en Estrabón 3:37. La víctima iba ataviada conforme a la solemnidad del acto, no solo con las ínfulas y coronas de ritual, sino con los arreos pertinentes, las mujeres con sus joyas, los caballos con sus atalajes. Este rito habitual en muchos pueblos antiguos daba lugar a los altares llamados altares de sangre y altares de ceniza. Ante el evidente carácter sagrado del edificio, sus excavadores no han podido por menos que preguntarse a qué divinidad estaría dedicado, y afirman que se trataba de una divinidad funeraria, ya que su situación en medio de la necrópolis lo hace muy probable. Los arqueólogos creen que se trata de una divinidad de salvación, una divinidad clónica, acogedora de la muerte y promotora de una resurrección. La forma del edificio de Cancho Roano parece una gigantesca parrilla, crematorio o altar. Las fuentes apuntan bien claro a lo que esto fue probablemente: un campo de cremación de ofrendas de los célticos o lusitanos a la vaeturia de un dios aún desconocido. Otros investigadores afirman, sin embargo, que es muy posible que en Cancho Roano se rindiera culto a un dios acuático, ya que el foso que circunda el santuario no se hizo para impedir la entrada al recinto sagrado, como ocurría en los castillos medievales, y todas las 22 habitaciones exteriores del palacio santuario dan directamente al foso, como en los balnearios actuales. Tenía otra función. Además, el arroyo que llenaba en el siglo VI a.C. el foso piscina del santuario de Cancho Roano tiene su nacimiento en la llamada Fuente Santa, tal vez una de las muchas fuentes extremeñas de aguas mineromedicinales. Lo cierto es que 2 siglos después de haber levantado el santuario, sus moradores le prendieron fuego en un gesto ritual con todas sus pertenencias dentro. Lo sellaron, cubrieron de tierra y lo abandonaron. Pero hay quien apunta aún más lejos y cree que Cancho Roano es ni más ni menos que un templo consagrado al recuerdo de la desaparecida Atlántida. Y lo cree así nada más y nada menos que la prestigiosa publicación de National Geographic, en cuyas páginas se publicó un reportaje titulado En busca de la Atlántida. En el artículo se afirma que Cancho Roano es una réplica a escala de la Atlántida, realizada por las atlantes que llegaron a Extremadura huyendo del cataclismo. Según ese reportaje, salpicado de arqueólogos, doctores y especialistas, la Atlántida, Tarsis y Tartesos son la misma patria común y estaba situada en las marismas de Doñana, en Huelva, entre Huelva, Sevilla y Cádiz, donde aún puede verse, vía satélite, misteriosas construcciones concéntricas. Cancho Roano sería, pues, un ejemplo y un templo atlante destinado a recordar esta legendaria Atlántida. 3 pruebas, según ellos, lo avalan. El pavimento del Santa Santorum, que está realizado con piedras traídas de la costa. Un símbolo egipcio en el altar del templo y una lápida labrada con un ser antropomorfo y unos círculos concéntricos que, según afirman los expertos y aquellos que han participado en el reportaje de National Geographic, representan claramente el mapa de la Atlántida. pero lo cierto es que la lápida es una representación de un guerrero, muy abundante en Extremadura, cuyos círculos concéntricos simbolizan el escudo. Bajo el altar de la piel de toro se ha encontrado otro anterior, que consta de un círculo perfecto del que parte un triángulo muy cerrado que contiene un vaso de cerámica sin decoración y realizado a mano. La forma del altar recuerda a la imagen representada por la diosa Tani. A menos de 2 kilómetros se encuentra la Cueva del Valle, que es un santuario prerromano que recibió en la antigüedad los exvotos de terracota de figuras humanas. Seguramente la cueva constituía la señal anómala para que el hombre antiguo percibiese en el ambiente la presencia de la divinidad y sacralizase el lugar. No sabemos a qué dios se rendía culto en la cueva, ni desde cuándo, pero sí se sabe que fue un culto continuo tras la conquista romana, y eso es lo suficientemente importante como para rendir tributo a la huella de los atlantes, tal vez, o quizás de la gran, desconocida y muy, muy secreta cultura tartésica, que es lo más posible. Las tierras alcantarinas de Alcántara, al sur del Tajo, fueron un espacio sagrado relacionado con el culto a los muertos, y eso es algo evidente. La toponimia es uno de los valores que podemos encontrar en la zona. El Salor, que reafirma la hipótesis. Salor fue antes Salvor, y Salvor es Salvador. Y Salvador es el que salva, el que hace posible que las almas lleguen a su destino final. En la Edad de Bronce estos lugares eran elegidos para grandes enterramientos. Medio centenar de sepulturas megalíticas lo avalan. Los dólmenes han sido descubiertos por estos campos nuestros, suponiendo un pequeño residuo de lo que otros tiempos vieron allí mismo. Los dólmenes nos hablan de una creencia, en el más allá, de una vida que guarda semejanzas con la terrena. Si consideramos a Alcántara una meta funeraria, nos asalta la posibilidad de que hasta aquí fueran atraídos los restos y las cenizas de muchos muertos a leguas de distancia. Solo aquí, enterrado, se alcanzaba con seguridad la vida de ultratumba. A lo largo de la historia, esta relación con el más allá ha seguido presente a esta tierra fronteriza, y aún hoy extrañas luces surcan los cielos cuajados de estrellas que rodean los monumentos de la Edad de Piedra. Nos encontramos en el Parque Nacional del Tajo Internacional, en la zona oeste de Extremadura, junto a la frontera con Portugal. Aquí podemos elegir dónde sentir la magia de los dólmenes y acercarnos a cualquiera de los pueblos que conforman este macroconjunto. El Parque Natural del Tajo Internacional alberga el conjunto dolménico de Valencia de Alcántara, que está declarado bien cultural y que es uno de los más importantes de Europa y consta de 41 dólmenes. El conjunto de Sedillo consta de 23 dólmenes de pizarra y tumbas antropomorfas de épocas posteriores, tras que el conjunto dolménico de San Vicente de Alcántara tiene 9 dólmenes de granito y por último el conjunto de Herrera de Alcántara, que consta de 5 dólmenes de pizarra, entre los que destaca el dolmen Bodegas, que conserva aún el túmulo de tierra. En el Centro de Interpretación de la Cultura Dolménica o del Megalitismo es un original edificio construido en Santiago de Alcántara para divulgar e interpretar qué patrimonio prehistórico tan grande tiene Extremadura. Destaca porque todas sus instalaciones son subterráneas y su aspecto exterior es el de un gran dolmen. El visitante se adentra en el centro a través de un largo pasillo que simula una entrada o túmulo funerario. Recorriendo la sala principal entenderemos algo más del porqué de la construcción de dólmenes, cómo se erigían, qué lugares se elegían para ello o por qué hacían grabados y pinturas en la roca. Completa dicha información una ruta que parte de la ermita de San Cristóbal y lleva hasta la Cueva del Buraco, donde existe un conjunto de pinturas rupestres con distintas formas y figuras de unos 5.000 años de antigüedad. El recorrido pasa por el chozo de Juan Galavis y por el mirador del antiguo castro de Cabeza del Buey, probablemente de época lusitana, situado muy cerca de la Cueva del Buraco. La carretera de Valencia de Alcántara a San Vicente, junto al puente sobre el arroyo de las Moreras, se encuentra en el Cancho del Rayo, que suena a cancho ruano, pero es diferente. Los campesinos que viven afirman que en las tormentas se ven caer rayos en aquella mole granítica y que en la piedra hay grabada una cazoleta, con un rabo o un surco blanco y pulido que saliendo de ella y recorriendo varios metros termina en la tierra, y que muchos creen que representan toda una observación de símbolo y de corte sobrenatural. Son historias, mitos y leyendas de nuestra Extremadura mágica. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Y hoy te quiero llevar al norte. Hoy te voy a llevar al norte de Extremadura, de nuestra comunidad autónoma, para llevarte a la región del olvido, a una especie de isla que hay entre ásperas montañas, de las que hace unos años era difícil escapar. Fronteriza con las provincias de Cáceres y Salamanca, y por supuesto Portugal. Aquí la pizarra es dueña de los bancales. Ella viste las laderas de los montes y con ellas se construyeron y se siguen construyendo las poblaciones que siembran tan agrestes parajes. Localidades que hasta hace bien poco se confundían con los propios montes, dada la carencia de electricidad en muchos de ellos. Su aislamiento de siglos ha contribuido a que sus costumbres, tradiciones y leyendas hayan permanecido inalterables al paso del tiempo. Así se cree, porque aseguran haber visto en los seres del Averno, en las brujas, en el poder maléfico de determinadas especies vegetales y animales, en la magia que manejan los curanderos, en las luminarias que se ven en lo alto de las montañas cuando cae la noche, y todo ello rodeado de parajes tan salvajes como la propia historia de estas gentes, plena de tragedia y de abandono, porque hoy nos vamos a las Urdes. La leyenda negra, para entender lo que aquí ha sucedido, conviene respirar su aire, situándonos en el corazón del territorio urbano, en la población de Vegas de Coria, que es partida en dos por la C-560, que es la arteria que atraviesa las Urdes de un extremo a otro. Contemplando los infinitos montes plagados de pinares, es difícil imaginar por qué el padre, en este caso, el padre carmelita Nierenberg, en su ya mítica obra Curiosa Filosofía, haya en el año 1600 definido que el territorio de las Urdes era de tal forma que decía: existe en este reino un áspero valle infectado de demonios, un lugar que los pastores creen habitados por salvajes, gente ni vista ni oída de lengua, de usos distintos a los nuestros, que andan desnudos y piensan ser solos en la tierra. Algún testigo declaró haberles oído voces góticas y otras imposibles de entender. Evidente todo ello en ese castellano antiguo que a veces es tan difícil de entender. Pero ahí no quedó la cosa. El evocar a los seres diabólicos que se pensaba vivían entre las pizarras infinitas y conocidas como dehesas de Jurde era hacer mención a una tierra inhóspita y bella como pocas, en las que caminaban los siervos del maligno. Y así, aislados en su siniestro microcosmos, durante siglos la endogamia provocó estragos por estos lares, hasta el punto de que a comienzos del siglo XVII se aseguraba que dichas gentes pertenecían a otras razas, personas feroces que vestían con pieles de cabra y hablaban un idioma desconocido para el resto del país. Y así, durante siglos, hubo médicos y antropólogos como el doctor Bidet que defendieron la tesis de la existencia de otra etnia diferente que habitaba en un valle de unos cuantos centenares de kilómetros de la corte. Incluso Lope de Vega especuló en su obra Las Batuecas del Duque de Alba, con que se trataba de una comunidad goda que habría permanecido aislada durante siglos, manteniendo su lengua, sus tradiciones y sus ritos. Sea como fuere, lo cierto es que por aquellas fechas se empezaron a realizar todo tipo de estudios antropológicos destinados a desentrañar la procedencia de aquellas gentes dejadas de la mano del dios cristiano. Pero no sería hasta el siglo XIX cuando surgió un verdadero movimiento a favor de las Urdes, que se extendió por el territorio nacional y a media Europa. Había, por aquel entonces, que sacar gentes, en este caso, de una terrible situación, que en 1845 Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España, definía de esta guisa: el aspecto exterior de las alquerías es tan mezquino que se confunde con el color y la escabrosidad del terreno y se necesita alguna atención para conocer que allí hay un pueblo de seres humanos. El espaldarazo definitivo para propiciar el cambio llegaba en el año 1922, cuando Alfonso XIII visitó las Urdes. El monarca quedó espantado. Fue recorriendo pueblo a pueblo, alquería tras alquería, por caminos impracticables, y a caballo comprobó con ojos propios la horrible realidad de aquellos desarrapados. En la aldea de Martín Landrán, una de las más aisladas, el rey observó con horror las condiciones de insalubridad y decadencia en la que vivían una muchacha paralítico y su hermano, que estaba tullido. Cuentan las crónicas que Alfonso XIII salió de la covacha realizada con lascas de pizarra, con espanto en su rostro y llorando con amargura. A partir de entonces se ubicaron en territorio urbano puestos de la Guardia Civil, centros de salud, y se afanaron en llevar a cabo un ambicioso plan de urbanismo con el fin de comunicar mejor la región con el norte del país. Una empresa harto difícil, dadas las características propias del terreno. De aquello poco o nada queda. Sin embargo, los últimos años, las Urdes se fue convirtiendo en un auténtico, ahora sí, paraíso para los amantes del turismo rural. Una transformación en apenas décadas que ha sido espectacular. Un auténtico paraíso, un lugar de ensueño. No obstante, aún permanecen en pie, en recuerdo de una etapa de su historia que no conviene olvidar, núcleos urbanos que se hunden en la montaña, en las casas que se apostan en las agrestes laredas levantadas con sudor, esfuerzo y mucha pizarra, y en una tierra que es mágica por antonomasia. Aquí se han producido encuentros con auténticos imposibles, pero el urdano es hombre recio de palabra, firme y en ocasiones puntuales, eso sí, al calor de la lumbre. Los patriarcas de las principales alquerías se reúnen para hablar de historias de los antiguos y de los no tan antiguos, en las que seres como el macho lanú, el espanto, el descabezado, los amorachinis, el niño blanco, el pelo jancano, la jancalaera y otros tantos pertenecientes a su particular bestiario han hecho en sus madrugadas auténticos relatos eternos, terroríficas madrugadas y en contados casos las últimas de algunos infortunados que tuvieron la mala suerte de toparse con esos seres en los senderos que atraviesan la comarca. En las ocasiones que el azar o el placer me han llevado hasta el vértice de Extremadura, he tenido la inmensa fortuna de compartir tiempo, vivencias insólitas, algún que otro aguardiente de Madroño y kilómetros de conversación con los urdanos, en especial con los que ya peinan canas, que rememoran en cada nuevo encuentro precisamente eso, los encuentros que tuvieron con sus particulares demonios. Y siempre es la misma historia, sin añadidos, con los puntos y comas que marcaran las inflexiones la primera vez que oí hablar de tales seres. Es también un lugar en el que Félix Barroso, cronista de las Urdes, no le quedó otro remedio, ya que su pasión no le ha dado lección, a contar lo que allí pasa, y decía: en esta zona delimitada a la perfección por barreras montañosas y surcada por unos ríos que corren al contrario de la vertiente atlántica, van de poniente a saliente para desembocar en el Alagón. Es que justo al salir de la comarca ya corre por su camino natural esa vieja comunidad pastoril que ha llegado hasta nosotros con un impresionante bagaje cultural, el aislamiento geográfico que ha permitido que determinadas manifestaciones de la tradición oral se mantengan intactas durante siglos. Las Urdes son un fértil islote antropológico, difícil de elucubrar, por ejemplo, porque se mantienen aquí intactas leyendas perdidas y romances con referente artúrico, que son otros caballeros u de otros moriscos. Lo único que podemos afirmar es que el pueblo ha sido siempre una sociedad sociocéntrica, plenamente identificada con sus valles y montañas. Hasta hace escasos años, cada generación se ha encargado de custodiar como oro en paño todo su bagaje de conocimiento, siempre transmitido de padres a hijos de forma oral, pues el urdano no ha sido un pueblo instruido, lo que no quiere decir es que no haya sido culto. Bastantes de las personas que hoy guardan en sus memorias interesantes tesoros ancestrales no saben siquiera escribir sus nombres. Dicho esto, atiendan al mapa que en este caso ofrece la pena visitar, con localidades como El Gasco, Fragosa, Martín Landrán, Cabroncino, Ladrillar, Las Mestas, Aceitunilla, Vegas de Coria, Río Malo de Arriba, escenarios de apariciones imposibles que por estos lares han dejado una impronta imborrable. Y paseen por sus calles, de noche, y ya me contarán. Pero en todo ese tiempo son muchos los relatos que nos quedan, como por ejemplo el del Duende del Ladrillar, aquella historia que une 5 de los cabezas de partido que hay en las Urdes y alquería a la que se accede desde Las Mestas, que fue la que allá por el año 1992 me llevó por primera vez a visitar esa tierra. Según recogían las actas del Congreso de Urdanófilos celebrado en Plasencia en el año 1908 por la Sociedad Esperanza de las Urdes, al margen de los planteamientos más o menos lógicos que perseguían asir esta región al tren del progreso, aunque fuera en el vagón de cola, también se habló de las tradiciones y leyendas, que aquí se daban por ciertas. Y esa fue, como digo, la primera vez que tuve la oportunidad de oír hablar del tétrique Duende del Ladrillar. Allí se hacía referencia a un extraño ser embozado en negro y que a partir de ciertas horas asustaba tanto a los habitantes del lugar, que por miedo no se atrevían a salir de sus casas, como a otros que llegaban hasta aquellos lares. Serafina Bejarano Rubio, por aquel entonces era una niña. Una niña que ahora, pasado 90 años, aún recuerda las andanzas del siniestro personaje, que decía era como un pájaro grande, negro, que se posaba en los árboles y estaba allí, junto al cementerio. No paraba de hacer un grito muy fuerte, como ¡gua, gua! Estuvo un tiempo y luego se fue. En el citado congreso se afirmó que el maldito Duende del Ladrillar no le quedó más remedio, dado el interés que en ello puso el párroco del pueblo, Isaac Gutiérrez, que quedar grabado en los libros históricos de la zona. Y la historia aún es recordada, ya que en ese lapso de tiempo se produjeron varias muertes inexplicables de niños, que los afectados asociaron con rapidez a las andanzas del monstruo. Hoy día, Ladrillar es uno de los pueblos más importantes de las Urdes, enclavado en lo alto de la montaña, y camino, de paso, hacia una de las alquerías más bellas y propias de la región, Río Malo de Arriba, un enclave en el que apenas habitan 10 almas y donde, cuando uno lo visita, no le deja para nada indiferente, porque son muchas las historias que nos vamos a poder ir encontrando. Quizás una de mis preferidas es la de las pantallas de arrolobos en Vegas de Coria, cuando ya dijimos anteriormente que es uno de los centros neurálgicos de esta fantástica tierra. Dentro del municipio de Ñuño Moral está partido por la C560, la auténtica arteria que ha traído la salvación a unos territorios condenados, como si de una maldición se tratara. El rumor cercano del río Urdano evoca aquellos terribles tiempos en los que esta región poseía la tasa de mortalidad infantil más alta de Europa, y cuyas aguas se tuvieron escenas dantescas que serían inmortalizadas en la película de Buñuel Las Urdes, Tierra sin Pan, estrenada en 1932, y que fue prohibido por el gobierno ya que dañaba el buen nombre de la República. Y es que para desplazar los cadáveres de los niños desde las Urdes altas a lugares menos montañosos, las cámaras captaron momentos en los que los padres desesperados descendían por los senderos con los ataúdes a hombros y con los pequeños cuerpos dentro, atravesando el río con la caja flotando sobre el agua. Pues bien, en Vegas de Coria se desencadenó el miedo a partir de 1983. Los habitantes del lugar no se atrevían a salir a la calle porque pasado el crepúsculo, por temor a encontrarse con las pantallas, unas siluetas altas y estilizadas que ya se habían manifestado ante a varios vecinos. De hecho, se llegaron a organizar batidas para dar caza a estos espantos, circunstancia de la que se hizo eco el diario Hoy. La psicosis se extendía como la pólvora, más aún cuando los miembros más ilustres de esa comunidad, Eusebio Iglesias, al regresar caída la noche al pueblo, en la cercana curva de Arrobos, se encontró con una de esas extrañas sombras errantes. El horror le dejó paralizado, especialmente cuando el mismo ser siniestro se fue acercando al rostro aterrado del testigo y le inquirió: ¿es que no me conoces? Ese fue uno de tantos encuentros que desde entonces se registran cada año, en los que muchas personas afirman ver a esos personajes, en ocasiones solos y en otros acompañados por varios más, saltando los riscos con gran agilidad, agilidad impensable, encendiendo luminarias donde después no quedan rastros de las mismas y asustando en definitiva a unas gentes que desean que alguien les dé una explicación, y que es el recorrido que hoy he querido proponer a todos en este viaje al corazón de la Tierra, en este caso Urdana, en ocasión y con ocasión de este singular encuentro con los seres del particular bestiario que tiene una tierra mágica que es nuestra Extremadura, llena de mitos y de leyendas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.